Hola, hola a todas, a todes, quienes ahora están sumándose a esta fuga radial, esta convocatoria abierta que hicieron los compañeros para convocar una nueva fuga radial disidente para el 29 de junio. Así que aguante la fuga, aguante celebrarnos y conmemorarnos en el aire también, rompiendo el aire, liberando el aire. Así que bien ahí, soy Ayelen de Radio Amaranta, re contenta de sumarme a estas transmis y les quería decir que vamos a compartirles audios que corresponden a una memoria sonora de la segunda marcha plurinacional por la reparación histórica travesti trans de Argentina, que se hizo el 24 de mayo, un día antes de que en Argentina se conmemore el llamado Día de la Patria, reclamándole al Estado que reconozca el genocidio que viene perpetrando contra el colectivo travesti trans y que lo repare de diversas formas. El colectivo travesti trans tiene unas propuestas, así que hay que escucharles. Y hay varios audios, registros de la marcha, de todo lo que fue pasando, voces también de compañeros. Así que bueno, espero que los disfruten, que les resuene y que también los usen porque están para usar de manera libre, compartiendo. La cultura se comparte, la información se comparte. Así que bueno, que lo disfruten, aguante la fuga radial, aguante todos quienes están poniendo el cuerpo para que esta fuga salga y que sean más, que nos fuguemos más. Gracias, gracias, gracias. Persecución policial, violencia sistemática, distintas intensidades y modalidades ejercidas con instrumentos normativos, leyes consecutivas, violencia activa y pasiva, abuso infantil, exclusión, muertes, discursos de odio, prejuicios y fundamentalismos religiosos que estigmatizan, criminalizan y patologizan nuestras identidades, desde la niñez hasta el día que finalmente nos matan. Las históricas argentinas, agrupación formada por travestis trans de toda la nación, insistimos desde hace más de 9 años para que el Estado argentino reconozca sus crímenes y los repare. Hoy, junto a más de 90 organizaciones de todo el territorio argentino, volvemos a organizar esta gran movilización plurinacional que no tiene el privilegio del dinero ni del tiempo para venir desde las provincias a poner el cuerpo, pues la creciente pobreza impacta, especialmente en el movimiento travesti trans. Hoy nos reunimos aquí en articulación virtual con las provincias. Exigimos basta de violencia, reparación histórica ya. Reparen el daño infligido por el Estado Nacional y los Estados Provinciales a través de sus instituciones. La agresión sistemática hacia nuestra identidad y violación a nuestros derechos humanos. No nos conformamos con la limosna cis heterosexual. Los derechos travestis y trans también son derechos humanos. Nuestra comunidad ha sido dañada en la esfera de lo material y lo inmaterial. Y exigimos que el Estado argentino debe emprender procesos reparatorios con la comunidad travesti, víctima de genocidio y crímenes de lesa humanidad, mediante una serie de medidas integrales que reconozcan, reparen y garanticen los derechos de esta comunidad. reconocimiento oficial del genocidio. El Estado argentino debe reconocer oficialmente que la reparación, violencia y discriminación sistemática sufrida por la comunidad travesti constituye un genocidio reconocido así en la gravedad de los crímenes cometidos contra nuestra población. Las consultas y diálogos con la comunidad. Es fundamental que el Estado establezca mecanismos de consulta y diálogo con representantes de la comunidad travesti para comprender sus necesidades, preocupaciones y demandas específicas. Esto garantizará que cualquier medida adoptada sea sensible a las realidades y experiencias de nuestra población. Investigación y recopilación de información. El Estado debe llevar a cabo investigaciones exhaustivas para documentar y recopilar información sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos contra la comunidad travesti. Esto incluye la identificación de víctimas, perpetradores, lugares de violencia y patrones de discriminación. Acceso a la justicia y reparación. Se deben establecer mecanismos efectivos para garantizar el acceso a la justicia y la reparación integral para las víctimas de genocidios, travestis, la creación de tribunales especializados, programas de asistencia legal gratuita, indemnizaciones económicas y otras formas de reparación material y simbólica. Educación y sensibilización. Es necesario implementar programas educativos y de sensibilización dirigidos a la sociedad en general y a las instituciones estatales, en particular sobre la historia, derechos, necesidades de la comunidad travesti. Esto contribuirá a combatir la discriminación y el estigma, proviniendo la inclusión y el respeto hacia esta población. Medidas de no reparación. El Estado debe adoptar medidas efectivas para prevenir la reparación de violencias, de violaciones de derechos humanos contra la comunidad travesti. En el futuro, esto incluye la reforma de leyes y de políticas discriminatorias, así como la implementación de programas de capacitación para los funcionarios públicos y agentes del orden. Participación política y representación. Se debe garantizar la participación activa y significativa de la comunidad travesti en los procesos de toma de decisiones que afecten sus vidas. Esto puede lograrse a través de la creación de espacios formales de representación y consulta, así como la promoción de la participación política y el liderazgo travesti en todos los niveles de gobierno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Despierten! ¡Vengan a defender la democracia con las trabas! Integral y sostenida con la comunidad travesti para abordar las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y garantizar el futuro de justicia, igualdad, dignidad para todas las personas travesti trans no binares. Hoy 24 de mayo gritamos viva la patria también en las trabas y los traos. En un Estado que dice tener derechos igualitarios, exigimos que se cumpla con el cupo laboral travesti trans a nivel nacional. Repudiamos la baja de los cupos que a las compañeras adultas y mayores tengan que volver al Estado de prostituyente. No queremos más ni menos, queremos los mismos derechos, basta de precarización laboral. Nos seguimos preguntando por dónde está Tehuel de la Torre y por tantas otras que fueron desaparecidos o muertos por este sistema heteropatriarcal. Perdón. Repudiamos los discursos de odio que llevan a las acciones violentas de esta sociedad hacia nosotros, las compañeras de barracas muertas por lesbianas presentes. ¡Presentes! ¡Presentes! ¡Presentes! ¡Y siempre! apelamos a que las nuevas generaciones sean quienes aporten la voz de nuestros reclamos, aplicando el ejercicio de la memoria para garantizar que no se repita nunca más lo que los adultos mayores y travesti trans tuvimos que padecer en un Estado sin derecho. Sin reparación no hay democracia. ¡Gracias! ¿Qué pasa con la Argentina que no se despierta? Vengan. Amancay Diana Zacayán. Presente. Amancay Diana Zacayán. Presente. Ana Berki. Presente. Ana Berki. Presente. Zoe García. Presente. Zoe García. Presente. Teguel de la Torre. Presente. Teguel de la Torre. Presente. Sofía Fernández. Presente. Sofía Fernández. Presente. Yelén Gómez. Presente. Melody Barrera. Presente. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Es que yo amo ser travesti, amo, y volvería a nacer y elegiría ser una travesti.